Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y a todas horas en RAI y canalsur.es. Fin de semana. RAI en línea abierta. Saludos, bienvenidos. 11 de la noche, 2 minutos, domingo de Ramos. Vamos a iniciar esta edición reducida del País de los Sueños, que además en sus horarios va a tener cambios durante los próximos días, porque ya saben que a partir del domingo de Resurrección vuelven los toros a Radio Andalucía Información, también a Canal Sur Radio, y eso alterará parte de la emisión de este programa que está a punto de comenzar y que produce para ustedes Lorenzo Romero, con quien les habla Juan Antonio Jurado. El tráfico, el tiempo, las temperaturas. Esto es RAI. Andalucía en directo. En directo estamos hasta las 12, será entonces el lunes alto el que arrancará, y lo haremos precisamente con Boulevard del Jazz, como es costumbre en esta emisora. Nos quedamos para arrancar esta edición, la de hoy domingo, 20 de marzo, en Italia. Una de las voces más elegantes y profundas de Europa, entregado eternamente al jazz y a las canciones más suaves, en la inmensa mayoría de las oportunidades. Mario Biondi. Una excelente orquesta en directo. Estamos ante una versión que Mario hizo hace algunos años de un viejo éxito, Close to You, de los Carpenters. Buena música. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, to create Todo un seductor italiano, Mario Biondi. Close to you, cerca, cerca de ti. Maravillosos arreglos orquestales para un clásico de los Carpenters, sus dos hermanos, Karen, la que fallecía hace años de anorexia nerviosa. Precisamente la música de Carpenters también fue recogida hace ya varios meses en lo que es por el momento el último disco de una canadiense, una de las grandes damas del jazz internacional, que se llama Diana Krall. Esta es su particular y elegante visión, versión de Superstar. El país de los sueños, RAI, Radio Andalucía Información. Por cierto, feliz Semana Santa, estamos empezando, disfrútenla, ojalá el tiempo acompañe. Long ago, and oh so far away, I fell in love with you before the second show. Your guitar, it sounds so sweet and clear, but you're not really here. It's just the radio. Don't you remember you told me you loved me, baby? You said you'd be coming back this way again. Baby, baby, baby. I really do. Loneliness is such a sad affair, and I can hardly wait to be with you. Maravillosa versión de Superstar, Diana Krall, éxito de los Carpenters. Tiempo para Drive Time. Hay confesión. Estoy confesando. 11 y 11, 11 de la noche, 11 minutos. Juntos hasta las 12, ya saben. Javier Domínguez vuelve a esa hora. los sueños. Efectivamente, en ello estamos. There is a storm at Kemen. Es como si se aproximase una tormenta. Y forma parte de un disco que en 2015 lanzaba un icono de la música internacional desde hace décadas. Un estilo muy singular con una voz muy característica. Y no hablamos de Michael McDonald. Nos referimos a Both Skies. Llega una tormenta. Tranquilas tormentas en RAI, Radio Andalucía, información desde este tiempo, donde la dulcedumbre de la música es la que se disfruta intensamente, buena parte del tiempo, hasta la medianoche. Esto sigue siendo Radio Andalucía, información. Bienvenidos. You'd better run. There's a storm coming. Goodbye to the sun. There's a storm coming. You'd better run, boy, run. You'd better run. There's a ship sailing out in the night. There's a heart that's breaking. I think it's mine. There's a storm coming. You'd better run, boy. Better run. It's mine. There's a storm coming. You'd better run, boy, run. You'd better run. The storm a coming. Viene una tormenta. Fíjese con qué suavidad y con qué dulzura se va introduciendo en nuestras vidas gracias a la música de Both Skies. Novedades de 2016. Vaya conjunción de astros, vaya selección de músicos que han apoyado a Patty Austin, otra voz histórica que sigue en activo. A Candle es un fragmento de un disco que Patty ha publicado en 2016 y que entre otros recibe el apoyo como superestrellas de Mark Russo y Kirk Falloon al saxo y, por ejemplo, al piano, el suizo Alex Buñan. Thank you. hurt so much for us to be apart. Can you forgive me, my love, for all I put you through? There's a candle burning here in my heart for you. Every day I wonder where you are, and I regret the things I did to you that drove. El país de los sueños. 2016, Patty Austin, Street of Dreams, la calle de los sueños. Nombre de este disco que incluye temas nuevos y algunas versiones. Después, yo creo que aquí a las 12 nos da tiempo a disfrutar de alguna pieza más de ese disco que hoy mismo, en este Domingo de Ramos, que está a punto de extinguirse, estamos estrenando. Miña Alma, toques tropicales y buen jazz. Territorios que conoce perfectamente. Y Ugly, esta es su música. Thank you. Con Yankee y Miña Alma nos acercamos a las 11:30, aún quedan 1 minuto y 20 segundos para ese momento. Vamos a ocuparnos inmediatamente de nuevo de ese Street of Dreams que hemos estrenado hace solo unos minutos, álbum de 2016, buen disco, lleno de, en buena parte, de clásicos como este, fácilmente reconocible. ¿Quién no lo recuerda? Y es el nombre, la estrella Patty Austin, que no viene sola, ni mucho menos. Mark Russo y Kirk Balloon al saxo, Alex Buñón al piano, y este es el resultado de reconvertir canciones tan conocidas como esta. Stars and stripes, we can tell this dream's inside. You got to admit it at this point in time that it's clear the future looks bright. On that train of graphite lit up under sea by rail, 90 minutes from New York to Paris, well by 76 we'll be okay. What a beautiful world this will be. What a glorious time to be free. What a beautiful world this will be. What a glorious time to be free. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. To that wheel in space while there's time. The fix is in. You'll be a witness to that game of chance in the sky. You know we've got to win. Here at home we'll play in the city, powered by the sun. Perfect weather for a streamlined world. There'll be spandex jackets, one for everyone. Time to be free, yeah, yeah. sí, efectivamente, Donald Fagen tuvo mucho que ver. Nueva York, costa este. De allí procede precisamente Patty Austin, perfectamente arropada, algo que en absoluto es nuevo. Recuerden que, por ejemplo, Patty fue descubierta y apoyada 110% por Quincy Jones, ese soberbio productor norteamericano que además sigue vivo, ya no imaginario, yo creo recordar, y uno de los protagonistas, junto a Ray Charles, de la escena del jazz hace muchísimos años. E.G., un gran tema que reconvertía a Patty Austin en ese disco Street of Dreams 2016, no hace mucho. Seguiremos con él después, si hay tiempo. Marcela Mangabeira, más versiones. En esta ocasión nos ocupamos de Just the Two of Us. 26 minutos para la medianoche. Bienvenidos al País de los Sueños. Si acaban de llegar justo en este momento, la emisora que están escuchando es RAI, Radio Andalucía Información. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, I wanna spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is. You need to make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not to those who wait late. We gotta go for all we know. Just the two of us, we can make it if we try. Agradable siempre escuchar la música de Marcela Mangabeira, y ya si además entrega su cuerpo y su alma a los clásicos norteamericanos de calidad, este fue uno de ellos hace muchísimo tiempo, yo estoy seguro de lo que lo recuerdan muy bien. Ya este tuvo faz parte de un disco que se llamó Wine Light, algo así como La Luz del Vino, y que publicaba un gran saxofonista americano, como el caso de David Sambor, alguien que supo definir perfectamente por su forma de interpretar el saxo, de, no sé, coger el instrumento, utilizar la caña, un sonido muy especial. David es perfectamente reconocible y único, por supuesto, pero también lo fue el creador de este Just the Two of Us, Grover Washington Jr. Se cumplen 25 años de la muerte de la persona que, con solo 4 de edad, hijo de Eric Clapton, pues fallecía. Se cayó de un rascacielos del piso 53 de un enorme edificio de Manhattan. Hoy, 25 años se cumplen. Lágrimas en el cielo. If I saw you in heaven, Lágrimas en el cielo, una canción bellísima, desde luego. Pues fíjense ustedes, hoy se cumplían 25 años de la muerte de Connor, hijo de Eric Clapton. Falleció el 20 de marzo de 1991. Caía por accidente del piso 53 de un rascacielos en Manhattan, en Nueva York. Tenía poco más de 4 años. Hoy Connor tendría ya, pues eso, fíjense, 29 años, casi 30. Eric Clapton tardó algo más de un año, bueno, casi 2 años, 1 año y 10 meses aproximadamente, alcanzando además un éxito rotundo. Fue top 2 en listas americanas hace muchísimos años y además fue una de las piezas más conocidas de su álbum acústico Unplugged, que seguramente recuerdan. Pero es que además en 1993 ganó 3 Grammy, 2 en las categorías de Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina. A las 12 de la noche, la música tiene color. El Boulevard del Jazz. Un saxo. Un piano. This is a man. Y una voz. Oh, Javier Domínguez. Los sábados y domingos en la medianoche en RAI. El Boulevard del Jazz. El color de la música. Tears in Heaven hace un momento, top 2 en listas del Hot 100 de los Estados Unidos, eso sí, 3 semanas, 21 días en el número 1 de las listas de adulta contemporánea, pues la época de la Expo de Sevilla en el 92. Night Drive. Boy Katyndin es el protagonista en estos próximos minutos, pocos los que nos quedan de esta edición reducida del País de los Sueños. Nos queda poco más, poquísimo más de un cuarto de hora. I Drive con Boy Katindig, que es un músico de Manila. Es un músico que además ha participado en sesiones de estudio de directo junto a Regina Bell, junto a algunos de los músicos de Earth, Wind and Fire, y también logró acompañar hace algunos años al saxofonista Eric Marienthal. El país de los sueños. Estamos estrenando hoy el disco de Patty Austin nuevo, Street of Dreams, que nació este mismo 2016. Aparecen algunos temas propios, pero sobre todo abundan las versiones de temas muy conocidos. Estábamos escuchando, por ejemplo, antes una pieza de Donald Fagen. Ahora nos vamos a centrar en una porción, un fragmento de la banda sonora original de la película Bagdad Café, y uno de los temas, sin duda, más conocidos, el más conocido de esa banda sonora, y por supuesto, uno de los sonidos más agradables, más elegantes, más entrañables en la historia de la música. Ya les comentaba antes, si acaban de llegar ahora, se los recuerdo, que no viene sola esta mujer, Patty Austin. Desde Nueva York se hace acompañar de dos saxos muy brillantes, Mark Russo, Kirk Balloon, y un pianista europeo que lleva mucho tiempo viviendo en los Estados Unidos. Hablamos de Alex Buñan, un suizo maravilloso en la música, que lleva muchísimos años haciendo smooth jazz y acompañando a los mejores de América y también, por supuesto, de Europa. Nos adentramos en esa versión de Calling You que propone Patty Austin en su nuevo disco. A desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend. I am calling some fixing in a little cafe. Russo, Alex Buñón y algunos otros. Patty Austin, Nueva York, costa este. Maravillosa versión de Calling You, Llamándote. Estamos al final. Con Mario Andet nos despedimos hasta dentro de un tiempo. Ya saben que durante la próxima semana arranca la programación taurina de esta emisora que están escuchando, Radio Andalucía Información. Vuelve Juan Ramón Romero y todo su equipo en Carrusel Taurino. Será el próximo fin de semana, ya domingo de resurrección y prácticamente arrancando la temporada taurina con la Feria de Abril de Sevilla. En menos de 4 minutos, 3 y medio exactamente, Boulevard del Jazz, después de la medianoche. Saludos, disfruten de la Semana Santa. Céu e mar, estrelas na areia, verde mar, espelho do céu. Minha vida é uma ilha bem distante, flutuando no oceano da aventura de viver. Céu e mar, estrelas na areia, verde mar. Desejos são estrelas pequeninas, rebrilhando de alegria por alguém que me quer bem. Geralmente o que a gente quer na vida é preciso esperar pra acontecer. Felizmente a gente encontra alegria no carinho e devoção de um bem-querer. Céu e mar, estrelas na areia, verde mar. Estrelas na areia, verde mar.